Completamos estas tres imágenes de Eva Perón. Dos a favor, uno en contra. Tal es el cómputo. Nacha Guevara, su espectáculo que está llevando a cabo actualmente en el Teatro Maipo de Buenos Aires, nos entregó de Pedro Orgambide la canción Si yo fuera como ellas, canción que pertenece al primer acto de la pieza. Paloma San Basilio, desde la puesta en escena de Madrid, de la obra de Tim Rice y Weber, Evita, el tema No llores por mí, Argentina. Y ahora vamos a escuchar de la banda de sonido original de la película Evita de Miñona a Silvina Garré y Lito Nevia en el tema Quien quiera oír, que oiga. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. ¿Qué te parece, Silvio, si ahora vamos al humor de los argentinos? Vamos. Ahora, como estábamos hablando antes de salir al aire, ¿cuál es lo más, qué es lo más difícil, lo más difícil de lograr, no? El humor dicho en forma de cuento, el humor grotesco, el humor sintetizado en mitad música y mitad humor, ¿qué es lo más difícil de lograr? Eso es lo... Bueno, yo pienso que todo es difícil y todo es fácil. Y lo que parece un contrasentido lo que estoy diciendo, todo es difícil y todo es fácil, es admirable la cosa bien hecha, ¿no es cierto? Ah. Pero para quien la hace y tiene talento, es fácil, porque se hace con amor, con ese fuego sagrado que uno lleva dentro, ¿no es cierto? Con creatividad, con talento. Yo pienso que vos te referís cuando decís el humor con música, a Le Luthier. Exactamente. Claro, porque son los que equilibran mejor, ¿no es cierto? Todo el conocimiento musical con el humor que hacen, ¿no es cierto? Y muchas veces cantan y muchas veces interpretan instrumentos y hasta crean instrumentos. Son tan creativos y tan geniales que hasta crean instrumentos. Tuvieron un problema una vez para salir del país respecto de los instrumentos, allá por el año 70, 71. ¿Por? Cuando, y porque, viste, tienen el dactilófono, el dactil... Dactilófono se llama. Dactilófono. Este, que es una máquina vieja, esta, debe ser Remington, no sé, pero viejísima, esas negras cuadradas. Sí, sí. Esas de los años 20. Claro. Entonces, tenían que salir del país y cuando llegaron a la aduana, tenían que tasarse cada uno de los instrumentos que sacaban, porque para evaluarlos, digamos, ¿no? ¿Y qué, cómo lo iban a tasar a una máquina vieja? Así la tasaron en muy poco dinero, siendo que tenía un valor inmenso. Claro. Bueno, fue todo. Claro, porque ya no valía como máquina de escribir, sino claro, como instrumento musical, claro, y con toda una creatividad encima, ¿no? Claro, exactamente. O el ciervo matófano, o el bass barabara, ese otro que claro, tiene. Bass barabara, sí, dice Marcos Munstock. Bueno, ¿qué vamos a escuchar de Le Luthier? Hoy una que hace un rato tenemos ganas de hacer oír a los oyentes. La cantata del adelantado don Rodrigo Díaz de Carreras, de sus hazañas en tierras de Indias, de los singulares acontecimientos en que se vio envuelto y de cómo se desenvolvió. Tan larga obra como tan largo es el título. Así es. Le Luthier. Le Luthier en charla de café con música. Está bien. Mastro Piero ya estaba por abandonar la investigación cuando encontró en la biblioteca de la Marquesa el viejo manuscrito de un anónimo poema épico redactado sobre la base del diario de viaje del adelantado don Rodrigo Díaz de Carreras. Según este poema, don Rodrigo había arribado a las costas del Río de la Plata en 1491, o sea, un año antes del descubrimiento oficial de América. Este hecho por fin explicaba su título de adelantado. El poema describía además su heroico periplo hacia el norte del nuevo continente a lo largo de muchos años, culminando su gloriosa gesta en la isla de Puerto Rico. Impresionado por el hallazgo del poema, Mastro Piero lo usó como texto para una de sus obras más célebres, con la que Le Luthier finaliza en su recital de esta noche. Cantata del adelantado don Rodrigo Díaz de Carreras, de sus hazañas en tierras de Indias, de los singulares acontecimientos en que se vio envuelto y de cómo se desenvolvió. La obra se inicia con el arribo de don Rodrigo a lo que luego se denominaría el Río de la Plata. Cambiamos oro por baratijas. Oro por baratijas. ¡Qué abuso! ¡Qué trueque tan desigual! Después del tanque, don Rodrigo guardó en un enorme cofre lo que había obtenido. Montañas de baratijas. ¡Tramposos, aprovechadores! ¡Devolved el oro! ¡Minga! ¡Minga! ¡Rescatemos nuestro oro, mis valientes! ¡Con coraje, con la espada, con los dientes! ¡Mi honra está en juego y de aquí no me muevo! Rodrigo firmó la rendición. Echa andar Rodrigo tras mejor estrella, leguas y más leguas hacia el rumbo norte. Le siguen sus huestes en la heroica huella, a través de montes, de valles, de sierras. Mas destino esquivo encuentra nativos que al cantar auguran sus dolores de guerra. Somos come chingones, muy renombrados, joyas, collares, mantas, vendemos en el mercado. Y a los que no nos compran, nos los comemos asados. No conseguiréis asustarme tras tan larga travesía. He venido a conquistarles y a vender artesanía. Mi honra está en juego y de aquí no me muevo. Sí me muevo. Y oye don Rodrigo otra vez al norte. Triste, sin su tropa, huye solitario. Descarga del hombro su pesado cofre y haciendo un alto, anota en su diario. Ayer vimos con un grupo de nativos y fuimos atacados con todo éxito. He debido proseguir solo esta marcha, ya que los indios decidieron quedarse a comer con los soldados. Digo, a los soldados. Y en varias jornadas de marcha muy dura, llega una meseta de increíble altura. Llegué a tierras altiplanas, arrastrando con porfía mi cofre de artesanías, magra fortuna. Allí encontré indios buenos que al ver mi traza ruinosa me cantaron una hermosa canción de puna. Duérmase, don Rodrigo, duérmase. Puertas casi extintas a vasto imperio llegué, puse pie en tierra de incas, o sea, hice hincapié. Y llega Rodrigo en día de fiesta, regalas, pendones, banderas y cintas, y una muchedumbre que hasta pavor da, que colma el camino real de los incas, que los nativos llamaban Avenida de los de acá. Y vive pompa y boato como no vi en cortes nuestras, sacerdotes, oficiantes, nobles, jefes, consejeros. Y vive 3000 guerreros que de poder daban muestras. esclavos y servidores, y como 10.000 extras. Somos los incas. Somos los incas, un pueblo incansable. Nuestras riquezas son incalculables. Abominamos de incautos e incapaces, pero nuestras canciones son todas incantables. La gala imponente del pasto aborigen recuerda a Rodrigo su sino glorioso, el noble designio que al viaje dio origen y encarando al Inca anuncia gozoso. Artesanía, alba, chica de barro, poncho, el mate, boleadora, toma mi tebrecia de brillante color. Rodrigo es prendido por dos nativos, más lucha, se zafa y proclama activo. Eteneos, ignorantes, atrasados, desde hoy quedáis todos conquistados. Mi honra está en juego y de aquí no me muevo. 500 leguas al norte. Rodrigo, un tanto agitado. Triste nota que los incas del cofre se han incautado. Del cofre que fue en la huida olvidado. Descuidado, digamos que fue en verdad tontamente abandonado. Hombre, habráse visto tamaña insolencia, tamaña desvergüenza. Rodrigo vehemente injuria a los incas, pues le han privado de sus propiedades. No hablo de los incas, me refiero a algunos que gozan contando mis intimidades y encima me insulta. Pues no, yo no he sido. Sí, sí, yo le he oído. ¿Usted dijo tonto? Dije tontamente. Bueno, parecido. Parecido no es lo mismo, caballero. Es que usted está diciendo falsedades. Usted exagera. Reclamo mis fueros. Me atengo a la historia. ¡Mentiras! ¡Verdades! Y yo no discuto con aventureros. Y yo no discuto con aficionados. Dirá usted aficionados. La rima es lo que me inspira. Yo he dicho aficionados en lugar de aficionados, porque usted dijo verdades. ¿Con que yo dije verdades? Luego usted dijo mentiras. Terco y duro como una pared. ¿Y eso con qué rima? Con usted, hombre, con usted. ¡Ay, apá! ¡Ay, apá! Don Rodrigo, relator, que la calma no se pierda, que si seguís discutiendo os vais a ir a la banda. ¡Para mí, papá! 500 leguas al norte, prosigo, en un bosque encuentra nativos Rodrigo, que bailan y cantan con dulces sonidos. Conozca nuestra cumbia, que es el baile nacional. Colombia, Colombia. ¿Es que ya ha pasado por aquí don Cristóbal? Pues nada, de hoy en adelante este país se llamará Rodigombia. Decidme nativos, ¿dónde están los tesoros? ¿Dónde están las minas de plata y de oro? No tenemos. ¿Tenéis por aquí piedrecillas brillantes, zafiros, rubíes, topacios, diamantes? No, no, no. ¿Estaño, antimonio, cobre o manganeso? Nada de eso. ¿Carbón, piedra, cobre? Nones. ¿Botellas vacías? No. ¿Ropa usada? No. ¿Pero es que no tenéis nada? Tenemos un buen café, aromático y sabroso, café de Rodrigo. Al ver don Rodrigo que nada consigue, con rumbo nordeste su viaje prosigue. Al llegar cerca del mar, rogué que no se extinguieran mis fuerzas, que entonces eran mis demás placas. Me inspiré tomando el nombre de los indios del lugar, y en aquel hermoso lar de Caracas. Fundé Caracas y acerté a fundarla en tan hermoso valle. Fundó Caracas, dice. En tan hermoso valle. Acerté a fundarla. Acertó a fundarla. Y tanto acertó que la fundó en pleno centro de Caracas. Que ya estaba fundada. Y ella lo vio. Y bueno, hombre, con el apuro. Los guardias, perplejos y algunos paseantes, intentan prenderlo y en cárcel ponerlo. Rodrigo protesta, fiero, desafiante. Mi honra está en juego y de aquí no me muevo. Por ante este tribunal se condena a don Rodrigo Díaz de Carreras a la pena de destierro en la isla de Puerto Rico por los delitos de portación de armas y fundación ilícita. ¡Archívese! No, bien, a él. Estando el barco al llegar a donde cumplir mi pena de esclavos, oigo un cantar que a negro destino suena. Sabaya nengen limón, solangen caña nengo. Sabaya nengen león, tanga yo vain guengo. Sabaya nengen ango, sabango engo. Sabaya nengen gelón. Sabaya nengen gelón. Sabaya nengen golén. Maya sengela a chicoria, cayen. Samaye metenga, samaye guana, guana. Guana catal. Maya mete, ayebe a chicoria. Ayebe te quiere vaya jamén, o vaya, o vaya sa, te vete, o vaya sa, te vete, o vaya sa, a chicoria. Ayayo, acá tú. Allá tú. Acá yo, allá yo y tú, acá, chicoria. Zapata la casa, la palacate. Zapata la casa, la palacato. A chicoria. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Acá toco yo, acá toco yo. Acá toco yo, acá tocaba yo. Firme, fui de pronto conmovido por los ojos renegridos de una morena y revivieron mis sueños de viejo conquistador, sed de guerra, del amor, el alma llena. Ya vendrá otra gente a conquistar las Indias, yo me quedo aquí a conquistar mi negra. Ay, la vida. Merecido aplauso en vivo y en directo para Leloutier. Nueva pausa, computables, y seguimos en charla de café con música. Silvio Bajeneta, Héctor Nevia, hoy con los sonidos de Fernando Buch, charla de café con música. Y llegamos al exilio de Gardel. Llegamos a José Luis Castiñeira de Dios. Un buen tema, ¿no? Actual. Sí, actual. Y es para pensar una cosa. ¿Recordás hace dos programas atrás, cuando leímos esa nota aparecida en Clarín, acerca de los discos, que más se escuchaban en este momento? Sí, sí. ¿Te acordás que hacía todo un muestreo? Que estaba firmado por Sibila Camps. Claro, que hacía todo un muestreo de los diferentes discos que más escuchaban, qué era lo que resultaba más taquillero, comparaba con 10 años atrás, en fin. Y un aspecto que marcaba cuando llegaba el tango es que desde hace dos meses no hay nuevas... No hay demanda por conjuntos y solistas de tango. Claro, inclusive nuevas grabaciones uh-huh. del tango. Y paradójicamente en Europa se está dando... un gran auge del tango en este momento. Claro. Y vos fíjate que esta película, que tiene tanto éxito comercial en Buenos Aires y artístico también, por supuesto, Tangos, el exilio de Gardel, sirve para que los cassettes y discos grabados ya y salidos ya a la venta se estén consumiendo realmente por el público, ¿no? Vale decir que bueno, que autores como José Luis Castiñeira de Dios, Astor Piazzolla, que firman esta obra en el aspecto musical, ¿no es cierto?, de pronto sus temas, que están tan bien elaborados artísticamente, estén llegando así masivamente al público, ¿no? ¿Nos volverá a pasar eso que nos ha sucedido, no una vez, sino reiteradas veces en nuestra historia, que nos quedamos esperando lo que viene de Europa y una vez que viene de Europa recién lo aceptamos? Pues fíjate que le pasó al Cuarteto Cedrón. El Cuarteto Cedrón en los años 70 eran ilustres desconocidos para el gran público aquí en Argentina. Bastó que fueran a Francia y a España, llevados de la mano por Paco Ibáñez y François Raval, contrabajista de Paco Ibáñez, para que volvieran acá. En ese tiempo actuaron inmediatamente con Tato Bores, empezaron a aparecer en todos los medios de difusión que hasta ese momento les habían estado vedados en alguna medida. Sí, yo pienso que los argentinos en ese aspecto somos bastante extravagantes o esnovistas, ¿no? Y a veces los premios internacionales hacen que las obras de arte sean revalorizadas por el público argentino, lo cual es un poco ingrato para los creadores. Claro. Positivo, porque se les llena el bolsillo, ¿no es cierto?, y pueden producir nuevas obras, que me parece bárbaro. Pero, por ejemplo, ya pasó con la historia oficial. Los premios internacionales, el Oscar de la Academia, la mejor película extranjera, todo eso hizo que cuando se estrenó, en principio, o sea, el año pasado, la película salvó los gastos de producción, pero no más que eso, no dio ganancias. Y está dando ganancias ahora que la película triunfó en Estados Unidos con la entrega del Oscar. Vale decir que los argentinos estamos revalorizando una obra que pudimos haber valorizado en primera instancia. Y yo pienso que con El exilio de Gardel, que es otra gran obra del cine nacional, pasa exactamente lo mismo. Porque ¿qué hubiese sido del exilio de Gardel si no hubiese tenido tantos premios internacionales, tantas distinciones internacionales, y no hubiese sido una coproducción con Francia? ¿Pasará de vuelta entonces, reiteramos la pregunta, con el tango lo mismo? Ya que en Europa, como decíamos antes, está teniendo un relativo auge, pero auge al fin. Claro, sea valorización a primera instancia o revalorización en el correr del tiempo, pero lo importante es que los argentinos valoremos nuestras obras de arte. ¿no es cierto?, sea la historia oficial, sea Tangos el exilio de Gardel, o sea el tango mismo dentro del rubro musical. Vamos a escuchar a José Luis Castiñeira de Dios y sus interesantes opiniones. Coautor con Astor Piazzolla de la banda de sonido original de Tangos, el exilio de Gardel. Sí, yo decía que en estos años de Europa yo viví personalmente algo que había sido una aspiración mía de mucho tiempo y mucha otra gente, muchos otros músicos de acá, ¿no? Sin duda, y del mundo entero, que es el no tener las restricciones de los géneros, las barreras formales que separan a la música de concierto, de la música llamada popular, en fin. Esto con ejemplos visibles, como por ejemplo el que Keith Jarrett toque con orquesta, que Pierre Boulez le estrenó una obra a Frank Zappa el año pasado con el Ensemble Intercontemporáneo, con un grupo de música contemporánea, que las hermanas Labeck, que son dos pianistas extraordinarias francesas, se dediquen a tocar Scott Joplin, que era un autor de rag, el que hizo la música, es decir, cuya música se utilizó para la película El Golpe, por ejemplo, hace muchos años. Es decir, hay una fusión entre las distintas áreas que tienen que ver con esta segunda parte del siglo XX, yo creo, y que anuncian un principio del siglo XXI en materia musical. Una fusión de los géneros. Piazzolla, por ejemplo, este año, ahora está trabajando una reescritura de María de Buenos Aires, la operita que estrenó en el 69, yo creo, y que con tanta... que fue un fracaso resonado, por el cual él perdió creo que su auto y su casa y todos sus bienes para afrontar el fracaso de esa obra que era magnífica. Y ahora la está reescribiendo para reestrenarla ya a la manera de una ópera en la Ópera de Viena el año que viene y hacer todo el círculo de los teatros de ópera de Italia con un elenco que va a incluir en los papeles protagónicos a Jairo, Alberto Cortés. O sea, la fusión entre los géneros es total, con una orquesta dentro del ámbito de la ópera de Viena y con una orquesta sinfónica, en fin, con una orquesta de ópera acompañándola y con textos de Ferrer y con puesta en escena de Romano y Zulueta, dos músicos que están en Alemania desde hace muchos años y que son seguidores de Mauricio Kagel. O sea que todo eso es algo que no tiene que hacer más que aumentar la libertad de los músicos, la libertad creativa y propender a una mayor creatividad. Todo esto viene a cuento por lo siguiente, porque cuando yo hago estas reflexiones sobre la música popular argentina, no es que quiera ponerme en Torquemada, en Inquisidor, e imaginar que solo hay una forma de hacer música argentina, que es aquella que tiene que ver con la continuación de las tradiciones musicales y poéticas del país. Creo, para precisar más, que es la única forma de hacer música argentina. No creo que sea la única forma de hacer música. Es decir, uno puede adscribir a corrientes muy diversas y participar de corazón en ellas y convertirse en un artista representativo de esas corrientes. Ejemplo, Lalo Schifrin es un músico argentino, pero fue toda su vida un músico de jazz. Músico de jazz con fe en la música y con un interés continuo por la música que se hacía en Estados Unidos fundamentalmente, porque ese carácter universal del jazz es un poco como el carácter universal que tenía el latín en el Imperio Romano. Sí, era universal, pero porque estaban las legiones romanas enseñándolo en distintos puntos del planeta. Entonces, bueno, él realiza una carrera como músico notable, brillante, y termina yéndose a vivir a Estados Unidos y trabajando esa música en el lugar de donde, bueno, me parece magnífico, pero sería muy raro que nosotros en el siglo XXI, en la historia de la música argentina, dijéramos que Lalo Schifrin fue un creador que aportó a la música argentina. No, fue un argentino que aportó a la historia de la música, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que esa regla se le aplica a cualquier otra creación, razón por la cual yo no invalido que exista un grupo punk, ni un grupo new wave, ni que exista gente que quiera hacer ragas de la India. Me parece magnífico todo, me parece magnífico que haya que la creatividad busque sus fuentes en cualquier origen. Pero cuando se trata de elegir una obra artística representativa de la cultura argentina, evidentemente todas esas formas van a quedar excluidas. Y recién estaba diciendo José Luis Castiñeira de Dios que Piazzolla va a reestrenar en Europa su operita María de Buenos Aires, que en 1969, cuando la estrenó en Buenos Aires, no pasó nada. Se fundió totalmente Piazzolla en aquel entonces. Y viene a colación esta partecita de esta nota, en que puede pasarle a Piazzolla lo mismo. Si le estrena en Europa, si en Europa tiene éxito, los argentinos después vamos a revalorizar María de Buenos Aires. Puede pasar eso. ¿Qué me decís de Pino Solanas, autor, director de Tangos, Exilio de Gardel, Silvio? Bueno, te puedo decir algo de boca de Osvaldo Soriano, que opina lo siguiente, un trozo de un reportaje, que escribió Osvaldo Soriano. Dice: Fernando Solanas gana una de las más difíciles apuestas que puede proponerse un creador. Elaborar un discurso del exilio sin llanto, ni rencor, con la inmensa bronca de la derrota y la restallante alegría del regreso. El exilio de Gardel no podía ser solo un film argentino. La vida de los desterrados se dividió durante esos años y quizá quedará teñida para siempre entre la patria perdida y la tierra del asilo. Solanas no elige Francia como lo hacían los restacueros de las vacas gordas o los diletantes del sur. Sus criaturas no frecuentan salones, sino oscuros bistrots de vino destapado y de platos de 10 francos. París es para él, como para tantos, una ruptura y otro amor. La Navidad, con la nieve y esa gente que no cree en los Reyes Magos. Una lengua que puede expresarlo todos, menos nuestra melancólica seguridad de ser lo mejor que Dios regaló a la creación. París fue, sobre todo, un refugio a la tiranía y el lugar donde un dictador es una sucia cosa y la víctima un perseguido que trae consigo un pedazo de libertad perdida por sus hermanos. Elegir la comedia musical era un riesgo necesario, como sacarle la lengua a la tentación del drama. Cuidando, cuando brindamos por el regreso en el año 1983, Solana contó su proyecto y creo que hubo más de una mirada perpleja. Poner en escena juntos a San Martín y Gardel, mate de por medio, o filmar Puentes de París con coros y entreveros de tango, prefiguraba la catástrofe. Sin embargo, el resultado roza la obra maestra. La música de Piazzolla, que tanto mal nos había hecho en los años negros, y las canciones de José Luis Castiñeira de Dios, uno de los mayores creadores de hoy, enmarcan el mundo cotidiano y a veces fantástico del desarraigado, según Solanas. Muy interesante la nota de Osvaldo Soriano. Vamos a la música de Tangos, el exilio de Gardel, banda de sonido original, con música de José Luis Castiñeira de Dios, en este caso, con la voz de su mujer, de Susana Lago, y también otras voces también integrando esta cantata. Los tangos del exilio. See you. caminar. Viendo los pasajes de la película nomás, te atrapa. Tangos Exilio de Gardel. Tiene una belleza plástica, una imaginación creadora en las coreografías, en los tangos que se bailan en las calles de París, que es increíble. Pero lo importante de esta obra, y pienso que es allí donde alcanza el nivel de obra de arte, es en que todo eso que es belleza plástica no es belleza por la belleza misma, sino belleza con un compromiso a una ideología, a una posición ideológica y política muy definida, muy clara y muy lúcida, tomada por Pino Solanas. Entonces ahí todo lo plástico, lo bello, lo imaginativo, todo ese cuadro exuberante en belleza, hasta delirante podríamos decir, adquiere valor, porque está en función de una ideología, de un aspecto político profundo de toda esa obra. Vamos a volver ahora a las opiniones de uno de los creadores de tangos, el Exilio de Gardel, José Luis Castiñeira de Dios, en Charla de Café, conociendo al hombre. Y cuando llegaste a Europa, ¿no viste latinoamericanos que expresaran otra música que no sea la nuestra? Además del ejemplo que pusiste en Estados Unidos. En Europa no tanto, porque en Europa se dio como una especie de industria de la música del exilio. Una supuesta música andina que empezaron a distribuir sobre todo los grupos chilenos que quedaron en situación de exilio, la mayor parte de ellos real, en los años 70 y 71, pero en el año 71, mejor dicho, 71-72. Pero lo gracioso es que esa música dio lugar a como una industria, una forma comercial nueva, que era la música andina, una gente que tocaba quenas y que tocaba charangos y que hacía encendidas canciones políticas de bajísimo nivel artístico. La consecuencia fue, por un lado, la creación de todo un circuito cultural que hasta ese momento no existía, de la música contestataria, revolucionaria en Europa, al punto que muchos de estos grupos tienen grabados hasta 20 y 30 long plays. 30 long plays originales, más de los que a lo mejor grabó Piazzolla en su vida, que es un gran creador y un hombre muy prolífico. Esta gente grabó mucho y malo, y trabajó mucho y hizo mucho dinero. Entonces, llegó un punto, 15 años más tarde, en que fue la época en que... es la época actual en que la mayor parte de estos grupos ya se han disuelto o siguen trabajando pero ya desvinculados de la actividad política, porque al paso del tiempo todos ellos se despolitizaron, vaya uno a saber por qué. Y en cambio lo que ha quedado es un rechazo muy grande por todo ese tipo de cosas, porque a lo largo de 15 años, en vez de tener una evolución creativa, todo esto quedó estancado en una mera repetición exitista. Entonces, a excepción de figuras como Atahualpa Yupanqui, que vive en Europa desde hace como 30 años, pero que ha seguido con una continuidad, una línea artística, una posición humana y artística muy respetable, todo este mundo de la canción andina fue realmente un mal ejemplo de lo que se podía hacer en el mundo con la música de América. Opinión de José Luis Castiñeira de Dios. Vamos a volver a la banda de sonido original de Tangos El Exilio de Gardel, con música de José Luis Castiñeira de Dios, y aquí un dúo de cantantes. Ella, Susana Lago, y él, y esta es una nota curiosa, el actor de la película, Miguel Ángel Solá, cantando. Qué interesante, ¿no? Sí, la verdad que sí. Los escuchamos en un área de la película, ya que es una gran cantata, en el vals del regreso. Volver a Buenos Aires. Esperaba para